Sección 8 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas de Manuel Chávez Rey. Capítulos 22 a 24. Capítulo 22. El alma en pena. Densa niebla cubre el cielo y de espíritus se puebla vagarosos. Espronceda. Entre la multitud de leyendas, cuentos y tradiciones que han llegado hasta nuestros días acerca de las calles y edificios más o menos notables de la capital de Andalucía, hay algunas casi ignoradas de la mayor parte de las gentes, y las cuales conviene dar a luz, a fin de que no se olviden del todo ni por completo se pierdan, que cuando algún curioso las saca de nuevo a plaza ataviadas con apropiado ropaje, seguramente son del agrado del público. Tal ocurre quizá con el suceso que vamos a relatar en las presentes líneas, que bien pudiera servir de asunto para una novela si cayese en manos de quien, con alguna fantasía y conocimiento de la época en que tuvo lugar, supiera aderezarlo y ofrecerlo como merece. Larga es la fecha en que ocurrió el caso, mas no por esto debe dudarse de él, pues existen autores que con toda formalidad lo relatan como verídico, y hasta hace próximamente medio siglo se conservó en la calle del Caño, situada en la collación de Santa Lucía, la casa donde vivió el principal personaje de este hecho. Gobernaba España la católica majestad de don Felipe II, y a principios de 1566 habitaba una modesta finca de la citada calle Caño cierta mujer pobre y anciana, viuda de un soldado muerto en Portugal, que tenía una hija, a lo sumo de 14 primaveras, de tan lindo rostro y singular donaire, que a pesar de su pobreza era objeto de ciertas preferencias por parte de los vecinos y solicitada por más de un amador, codicioso de los favores de tan bella criatura. Conociendo esto la vieja, ejercía de continuo gran vigilancia sobre su pimpollo, que si al morir el soldado no dejó un escudo, dejó en cambio a su esposa un buen concepto del honor, para que éste no se empañase ni perdiera. Difícil nos sería describir las perfecciones de la joven que se llamaba Constanza, pues la tradición solo dice que era hermosa y añade que también era muy recatada y honesta, y que cuantos mozos le hacían cerco se veían obligados a renunciar a sus pretensiones. Hubo uno, sin embargo, que supo proceder con más habilidad y maña, y haciéndose oír de Constanza, requirióla de amores con tanta fortuna que la incauta niña tomóle singular afición y dio en celebrar con él nocturnas y solitarias entrevistas que cuando la madre dormía se llevaron a cabo. Pasaron así algunos meses, y cuando más felices parecían los novios, la honesta y recatada doncella que tan prendada había estado, tomó de pronto invencible antipatía a su galán y decidió romper con él a todo trance. El mozo, que debía estar ya entonces muy enamorado y que seguramente era poco conocedor de las veleidades y mudanzas del sexo femenino, hizo cuanto pudo por volver a atraerse el cariño de Constanza, pero todo resultó inútil. Y harto de aguantar desdenes, convencido de que nada podía conseguir, desistió de sus proyectos con gran pesar y profunda pena. Tan a pechos tomó el hombre aquella mala acción, que vinieronle terribles melancolías y esquivó el trato de las gentes, desapareciendo por fin de Sevilla sin que se supiera a dónde había marchado. Constanza, que tan honesta y recatada fue siempre, según la tradición, sintió bien poca cosa la ausencia del amante y apenas habían pasado algunos meses, admitió el cariño que otro le ofrecía, guiado de intenciones no muy sanas y laudables. Un amigo del desdeñado amador dijo que éste había muerto entonces, y aunque Constanza lo supo, ni se apenó por ello ni mostró sentimiento alguno, distraída como estaba con su nuevo galán. Poco después de haber empezado la niña sus nuevas relaciones, comenzó a susurrarse entre los vecinos de la collación de Santa Lucía que por la calle del Caño y sus alrededores había aparecido un fantasma de los que en aquella época eran tan frecuentes. Pero algunos vecinos, que parecían estar mejor informados, aseguraron que se trataba de un alma en pena que venía a este mundo para arreglar algún asuntillo que dejó pendiente. Hiciéronse cruces al conocer la noticia, y más se asombraron los ignorantes cuando supieron que desde la medianoche hasta la hora del alba, en la calle Caño oíanse de tiempo en tiempo lamentos ininteligibles, arrastres de cadenas y otros cuantos sonidos que demostraban la presencia del alma en pena. Cuando esto llegó a oído de la madre de Constanza, no fue la última en amedrentarse, cuidando mucho de cerrar por las noches las puertas de su casa con llaves, cerrojos y trancas, y rezar a más del rosario antes de acostarse otras muchas oraciones propias para alejar las almas en pena que vienen a molestar el sueño del vecindario. Crecía entretanto el pavor a medida que transcurrían las noches, y así pasaron algunos meses, al cabo de los cuales, una mañana, los transeúntes y los habitantes de la calle del Caño se veían formando grupo frente a la casa de Constanza y entretenidos en sabrosos diálogos. Avisóse a la justicia y se presentaron los alguaciles, que penetraron en el edificio, encontrando a la vieja dando lastimeros gritos y llorando a lágrima viva, como suele decirse. Interrogada por los golillas, manifestó que su hija había desaparecido sin saber por dónde y que no había dejado huella alguna en su escapatoria. Pasado algún tiempo se supo, no sabemos por quién, que Constanza había sido arrebatada de su casa por el alma en pena y que ésta no era otra que la de su desdeñado amador. Capítulo 23. La Capilla de los Reyes. Anhelaba el cabildo ofrecer al poderoso monarca de ambos mundos una obra digna de su grandeza. Y para alcanzarlo pensó abrir una especie de liza entre los más célebres artistas de aquel tiempo. José Amador de los Ríos. Entre las muchas bellezas dignas de ser admiradas que encuentra el que visita la Catedral de Sevilla, llama notablemente su atención la Capilla de los Reyes, cuyos planos fueron debidos al maestro Martín Gainza, dando comienzo a su construcción en 1550. 25 años duraron los trabajos de esta suntuosa capilla, en la que siguieron los arquitectos Fernán Ruiz y Pedro Díaz Palacios, y que fue terminada en 1575 por Juan de Maeda, que ejecutó algunas obras de importancia en los templos de nuestra capital. Pertenece su arquitectura al estilo grecorromano. Tiene, en opinión de los inteligentes críticos, poca elegancia, demasiados adornos, y está dividida en 7 espacios por 8 pilastras con capiteles esmeradamente acabados. En el centro de esta capilla suntuosa y sobre una elevada gradería se encuentra el altar, obra de Luis Ortiz, donde está colocada una escultura de madera, de autor desconocido, que representa a la Virgen con el niño sobre la falda, el cual está vestido con traje del siglo pasado, esto es, casaca, pantalón corto y medias de seda. La imagen, que por su carácter parece del siglo XIII, según los historiadores, fue regalada al monarca Fernando III por su primo, el rey de Francia, Luis IX, y acerca de ella corren las más curiosas tradiciones. Está la imagen sentada en rico sillón, que ostenta primorosas labores y adornos de plata. Sale en procesión todos los años el día 15 de agosto, recorriendo las calles que rodean a la catedral, y tienen los vecinos de Sevilla gran devoción por ella. Al pie del ara donde está la Virgen existe la rica urna de plata que guarda desde 1729 los restos de don Fernando III, primer rey de Castilla y Aragón y conquistador de Andalucía, que falleció en esta ciudad el día 30 de mayo de 1252 y a quien el Papa Clemente X declaró santo en 1671, celebrándose con tal motivo suntuosas fiestas en Sevilla, describiendo las cuales hemos leído varias curiosísimas relaciones escritas en aquella época. Bajo las magníficas bóvedas de la Capilla de los Reyes duermen el sueño eterno don Alfonso el Sabio, muerto en 1284 a los 32 años de su reinado, don Pedro I el Justiciero, monarca cantado tantas veces por los poetas y cuyos huesos se trasladaron desde Madrid en 1877, su legítima esposa doña María Padilla, que al ocurrir su muerte en 1354 fue sepultada en el monasterio de Santa Clara de Astudillo, doña Beatriz, primera mujer de don Fernando, y los infantes don Pedro, don Fadrique, don Juan y don Alonso. Un personaje ilustre en la historia moderna de España descansa allí también junto a los reyes y príncipes, el sabio conde de Floridablanca, ministro de Carlos III y presidente de la Junta Suprema de Gobierno cuando invadieron las tropas francesas nuestro territorio. Floridablanca murió el día 30 de diciembre de 1808, celebrándose sus exequias con todos los honores que correspondían al elevado cargo que entonces desempeñaba. La reja de la Capilla de los Reyes es una verdadera obra de arte, concluida en 1775, cuya descripción sería por demás prolija. Sus columnas, sus complicadas labores y las figuras de gran tamaño colocadas en su remate son dignas del mayor elogio. En la capilla se conservan multitud de joyas históricas de alto precio, entre las que no dejaremos de citar en estos breves apuntes la bandera y una espada de don Fernando III, la magnífica corona regalada por doña Beatriz y los riquísimos trajes bordados de oro y pedrería que viste la antigua imagen de la Virgen de los Reyes. El día de San Clemente, aniversario de la conquista de Sevilla, y el 30 de mayo, se descubre la urna donde yace el rey Fernando III, pudiendo ver el público tras aquellos cristales los restos del poderoso monarca victorioso en tantas batallas y terror de las huestes agarenas. La Capilla de los Reyes ha sido visitada por cuantos monarcas han venido a Sevilla y en ella se da continuo y muy esplendoroso culto. Capítulo 24. La Morería. Sitios peligrosos eran aquellos donde no era fácil llegar sin exposición de graves riesgos. L.M. En uno de los puntos hoy de más tránsito de la capital, existió hasta la tercera década del presente siglo un famoso barrio, llamado de la Morería, porque es fama que al ser reconquistada Sevilla por don Fernando III, en él se juntaron las familias moras que se quedaron viviendo en la ciudad. Este barrio estaba formado por un laberinto de encrucijadas y callejuelas de feísimas y miserables casuchas, bajo cuyos techos se albergaban gentes de reputaciones dudosas y de las más extrañas cataduras. Allí se escondían las echadoras de cartas, las viejas que confeccionaban filtros y bebedizos, los valentones que siempre tenían cuentas pendientes con la justicia y todos esos tipos que tan admirablemente retrató la pluma del gran Cervantes al ocuparse del antiguo pueblo bajo de Sevilla. Ninguna persona de mediana posición se determinaba a pasar por las calles de dicho barrio sin estar expuesta a sufrir más de un percance, pues los moradores de aquellos tugurios tenían formada una especie de asociación tenebrosa que se asemejaba algo a la célebre Corte de los Milagros. De noche las calles de la Morería presentaban un sombrío aspecto, y cuando alguna vez la ronda cruzaba en silencio por aquellos lugares, se veía sorprendida, a lo mejor, por una lluvia de piedras que, sin saber de dónde venían, obligaban a los corchetes a ponerse en precipitada fuga. Para que todo contribuyera a hacer inexpugnable aquel barrio, se levantaban a su alrededor los espaciosos conventos del Buen Suceso y los Descalzos, la iglesia de San Pedro y la primitiva fábrica de tabacos, que fue construida en el siglo XVI. Estos amplios edificios, con sus altos paredones y su macizo aspecto, parecían defender la Morería, donde nunca fue posible hacer cumplir las ordenanzas municipales y donde los habitantes vivían en una salvaje independencia. Muchas eran las tabernas que en el barrio de que nos ocupamos existían, y no eran menos los garitos y casas non santas donde Celestinas, Aspasias y Proserpinas se entregaban con entera libertad a sus execrables comercios. El ayuntamiento dio en distintas épocas varias órdenes a fin de que se hicieran algunas requisas por la Morería con frecuencia, pero estas órdenes no pudieron cumplirse a causa del riesgo que corrían cuantos eran enviados a aquella visita de inspección. Todos los mendigos, todos los discípulos de Caco, todos los vagos de la peor calaña que durante el día vagaban desperdigados por Sevilla, iban a recogerse al oscurecer en los antros de la Morería, donde se consideraban seguros de no caer en manos de la justicia. A principios de siglo tenían allí su albergue los servidores de José María y del Rubio Espera, los espías de los niños de Écija y los secuaces del Pájaro Verde, que tan sangrientos crímenes cometieron en los campos andaluces. Por entonces, el edificio de la antigua fábrica de tabacos fue destinado a cuartel de infantería, y esto dio origen a no pocas colisiones y alborotos entre los soldados y los paisanos en la triste época del gobierno absoluto. Concluiremos estos apuntes sobre la Morería diciendo que hacia el año 1840 se desalojaron las casas de aquel inmundo barrio, comenzando el derribo de todas ellas y construyéndose años más tarde en aquel lugar el Paseo de Argüelles, uno de los más concurridos y animados de Sevilla. Fin de la sección 8.